en Guatemala. 18 militares retirados que ostentaron mandos de alto rango durante el conflicto armado interno fueron arrestados hace pocos días por delitos de lesa humanidad contra población civil en los años 80. A varios de los arrestados se les conoce como allegados y padrinos políticos del nuevo mandatario guatemalteco Jimmy Morales. El Ministerio Público de ese país también pidió un antejuicio contra Edgar Ovalle, quien precisamente resultó electo diputado del partido oficialista FCN Nación y quien se perfila como la mano derecha de Jimmy Morales en el Congreso. Desde la agencia Serigua, nuestro compañero Luis Ovalle nos brinda un reporte sobre este caso. Hola amigas y amigos. El año 2016 inició en Guatemala con la captura de 18 militares de alto rango en situación de retiro, entre ellos el ex jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Benedicto Lucas García, acusados de violaciones a los derechos humanos y delitos contra los deberes de humanidad por la desaparición forzada de población civil no armada durante el conflicto armado interno. 14 de los detenidos son sindicados por las ejecuciones extrajudiciales de 558 personas, de quienes fueron encontrados los restos óseos en la antigua zona militar 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, donde funciona actualmente el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, CREOMPAS, de la ONU. Se estableció que las personas asesinadas desaparecieron entre 1981 y 1983, siendo en su mayoría niños, mujeres y personas de la tercera edad. Según los estudios forenses, las víctimas sufrieron torturas antes de ser asesinadas. La fiscal general Telma Aldana señaló que las investigaciones por este caso llamado CREOMPAS iniciaron en febrero de 2012, luego que el Tribunal A de Mayor Riesgo dictara sentencia condenatoria contra 5 personas en el proceso conocido como Plan de Sánchez. El Ministerio Público afirmó que la zona militar 21 fue utilizada como centro de detención y ejecución clandestino para posteriormente enterrar a las víctimas en fosas comunes. Estos casos de masacres que se le imputan a los exmilitares constituyen una de las mayores desapariciones forzadas en América Latina, declaró Aldana. Otros 4 oficiales de la cúpula castrense en los años 80 son acusados por la desaparición forzada del menor Marco Antonio Molina Teisen, ocurrida el 6 de octubre de 1981. La víctima fue sacada de su vivienda ubicada en la colonia La Florida por 3 supuestos elementos del ejército vestidos de particular ante la presencia de su madre, Emma Teisen Álvarez. Días antes de este hecho, el 27 de septiembre, la hermana de Marco Antonio, Emma Guadalupe Molina Teisen, fue detenida en un retén militar ubicado en Santa Lucía, Utatlán, Sololá, por llevar documentos calificados como propaganda de estudio y discusión política. Posteriormente fue llevada a una zona militar donde fue torturada y violada. Sin embargo, logró escapar 9 días después. La audiencia de primera declaración de los militares vinculados al caso CREOMPAS aún no concluye, luego de 3 días en los que el Ministerio Público ya imputó a los sindicados, en tanto que los 4 altos oficiales relacionados con el caso Molina Teisen fueron ligados a proceso y enviados a prisión preventiva. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.